programa número 38, las cuestiones musicales, un elemento fundamental para el desarrollo. Despierta, mi vida. Despierta. Que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Ay, la música. Yo creo que a todos nos gusta, chicos y grandes. Por ejemplo, en la familia de Rocío, mi esposa, hay muchos músicos. Su tío Filemón es director de la banda de su pueblo. Uno de sus hermanos toca muy bien la guitarra y canta en un trío. Y mi suegra se la pasa cante y cante. Y a Rocío esto le ha de haber servido porque no canta mal las rancheras. Pero lo que es yo, ay no, soy muy desafinado. En mi casa no acostumbraban mucho la música y para tener buen oído musical dicen que hay que escuchar y escuchar y escuchar. ¿No es así? Ay, ay, ay, ay, ay, y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Aunque me gusta mucho cantar, la verdad es que antes me daba pena, por aquello de lo desafinado. Pero como dice Rocío, todos traemos la música por dentro, pero hay que sacarla. Uy, no, yo no quería. ¿Qué tal que alguien me oye? ¿Y qué importa? Me decía siempre Rocío. Ay, me costaba mucho trabajo. Pero cuando me di cuenta de lo importante que es la música para los niños, me empecé a animar. Afinado, desafinado, bonito o feo. Lo que cuenta es que a los niños les hace falta. Y les encanta. El oso y el osito al bosque juntos van. El oso va adelante. El osito va detrás. El osito va aquí. Su pa, pa, pa, pa, pa, pa. El oso le responde pa, pa, pa, pa, pa, pa. La que se pone realmente feliz y más goza la música es mi hija Margarita. Tiene poco más de 3 años y cuando su mamá le canta, se le queda viendo, sonríe, se pone a bailar y hasta intenta cantar con ella. Ahora, hasta yo me animo a cantarle. Rocío y yo no sabemos muchas canciones, pero para cantarle a Margarita es muy bueno ir componiéndolas a la mera hora. A veces usamos melodías que conocemos. Por ejemplo, cantamos las chiapanecas y le ponemos otra letra. Esa nos gustaba mucho cuando le cambiábamos pañal a Margarita y ahora a Pablo. Hay que cambiarle el pañal para que no huela mal. Hay que limpiarle la piel para que huela muy bien. Pero a veces inventamos todo. ¡Qué risa me da! El otro día Rocío intentaba enseñarle a nuestra hija a ponerse su vestido. Una manita la metes por aquí, la otra manita la metes por allá, por aquí, por allá, y el vestido listo está. Yo me he dado cuenta de que cuando le pones música a las cosas, aprendes más rápido. Por eso Rocío y yo aprovechamos la cantada para enseñarle cosas a Margarita y así las entiende mejor. Los pies, cuando el tío Filemón, el director de la banda, viene desde su pueblo, se queda con nosotros. Ay, nos enseña tantas cosas, como aquel día que nos explicaba. Ah, el ritmo. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. El ritmo es el orden en movimiento. El orden. Yo volteo a mi alrededor y todo tiene un ritmo. El día y la noche, sembrar y cosechar, el sonido de la lluvia al caer, los aplausos. Bueno, hasta mi corazón. Pumba, pumba. Sabios fueron nuestros antepasados que por algo crearon sus instrumentos. El huehuetl, el teponazcli, las conchas de tortuga y los cascabeles. Para darle ritmo a sus ceremonias y actividades más importantes. El ritmo nos hace vibrar. Y si se dan cuenta, los niños están todo el tiempo en constante movimiento porque tienen que encontrar su propio ritmo. Y es cierto. Margarita se entretiene golpeando sus juguetes contra el suelo o haciendo sonidos al pegar un objeto con otro. Me acuerdo que apenas se podía sentar y ya comenzaba a balancearse cada vez que escuchaba música. Y nuestro bebé juega con sus manitas, aplaude y patalea feliz. Yo creo que esta es su manera de abrirse camino en el mundo. Como que los niños buscan una manera musical para expresarse. Y además, la música ayuda a estimular el desarrollo de los movimientos de cada una de las partes del cuerpo. Cabeza, brazos, tronco, piernas y por supuesto el oído. Y también sirve para el lenguaje. ¡Uy, cuántas cosas! Mueve la pata, perro viejo. Mueve la pata de conejo. Mueve la pata, perro ganso. Mueve la pata de garganzo. Como dice el tío Filemón, todo tiene ritmo. Rocío y yo nos hemos fijado que a Margarita le gusta repetir y repetir palabras, frases o movimientos hasta que le encuentra un ritmo. Y entonces se siente plena y feliz. El tío de mi esposa siempre tiene algo que enseñarnos. Como la música tiene ritmo, ayuda a que los niños sean ordenados y poco a poco pongan orden en sus pensamientos. Cuando a Pablo le cantamos la de "Tengo manita, no tengo manita", de inmediato se pone a moverlas. Pero el otro día se nos ocurrió tararear la melodía. La la la la la la la la la la la. Y que la reconoce. No lo podíamos creer. Lleno de alegría y con una carcajada, se puso a agitar sus manitas. ¡Ah, qué muchacho tan listo! ¿Y saben algo maravilloso? La música, las canciones, así como las rimas y los cuentos, nos apegan más a nuestra tierra. Hay que cantar nuestras canciones y seguir nuestras tradiciones. Son tan hermosas. Vamos a ver. ¿Y qué les van a enseñar a tocar a sus hijos? Uy, tío. Aquí no tenemos instrumentos musicales. Y además son muy caros. ¿Qué va? Si no digo pianos, trompetas, ni nada por el estilo. Ustedes mismos pueden fabricarlos. Y junto con sus hijos. Y nuestro querido tío nos enseñó a hacer muchos instrumentos. Con dos trozos de madera, a lo fierro o mezquite, al golpear uno con otro, tenemos el sonido de unas claves. O tomamos un guaje. Si le marcan algunas ranuras, se frota con un palito y ya tenemos un güiro. Podemos confeccionar un triángulo con un trozo de varilla de construcción sin llegar a cerrarlo del todo. Se cuelga con un pedazo de hilo y se toca con otro trocito de varilla. Si a cualquier lata o bote le ponemos semillas como frijol, arroz, garbanzo o hasta piedritas, fabricaremos una maraca. Hay muchos objetos en las casas que generalmente desechamos, pero que producen sonidos agradables y pueden ser aprovechados para hacer música. Yo tenía una orquesta y en ella tocaba. Yo tenía una orquesta y en ella tocaba. No tenía instrumentos, yo los imitaba. No tenía instrumentos, él los imitaba. Y cuando el director el grito nos mataba, con la imaginación la orquesta sí sonaba. Igual que su mamá, Margarita ya empieza a inventar sus canciones. Las melodías todavía no son muy variadas, que digamos, y generalmente las letras de sus canciones no riman. Ah, pero ¿cómo le han ayudado para su imaginación? Gracias a esto, él está aprendiendo a hablar con mayor fluidez. Y lo mejor es que empiece a expresar sus sentimientos. Ah, y también maneja mejor los movimientos de su cuerpo. Sí, está muy abusada. Cuando Rocío y yo escuchamos sus pequeñas composiciones, de inmediato las aplaudimos. Lo mejor de la música es cómo nos acerca unos a los otros. Me da tanta emoción ver que Rocío, mientras amamanta a Pablo, le canta una canción con mucha ternura. Es como si le diera todo su corazón. Y se nota que Pablo se siente tranquilo, seguro y amado. Tanto que la expresión en el rostro del niño habla por sí misma. Es como si el bebé dijera, gracias mamá, con esta canción y tu leche, sé que soy el niño más feliz del mundo. Y cuando Margarita y yo jugamos cantando, me siento más cercano a mi hija y sé que ella confía cada vez más en mí. Y si cantamos los cuatro, soy yo el que da las gracias porque sé que tengo una familia sana, unida y feliz. Ser feliz es darte cuenta de que puedes caminar, que tus manos acarician y no solo saben contar. Es hacer mil travesuras con la imaginación. Es también de vez en cuando inventar una canción. La música ayuda a crear un ambiente más agradable para el niño. Estimula su capacidad de expresión, su lenguaje y el manejo de su cuerpo. Hay que cantarle siempre que podamos, porque la música también es un excelente medio para mostrarle nuestro amor y cariño. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro, Lorena Gedovius, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernando Peniche. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseca Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal, para el Programa de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.